La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado 11 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el Salmo 115, en el verso 9 y también en el 11. Oh Israel, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. En los primeros versos de este Salmo 115, David escribe y describe también los dioses falsos que eran obra de mano de hombres. Los hombres adoraban a estos dioses de plata y de oro, sin que estuvieran y tuvieran ellos alguna vida, algún poder, alguna situación verdadera. Estos dioses tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen narices, pero no pueden oler. Tenían manos y pies, pero no podían sentir ni caminar. Estos dioses eran incapaces de ayudarse a sí mismos o a aquellos que los adoraban. De estos dioses falsos, David dijo: como ellos son los que lo hacen, cualquiera que en ellos confía. Esto lo puede comprobar usted en el Salmo 115:8, y que es una cosa que sacude a uno en la mente y en el corazón, porque cuántos de nosotros, amigo que nos escucha, no hemos puesto nuestra adoración y confianza en un pedazo de metal, o en un pedazo de bronce, o de yeso, o de cemento. Y no estoy tratando de faltar el respeto a nadie. Solo debe revisarlo. Ese tipo de Dios en el que usted cree, ¿necesita que usted le quite el polvo y lo sacuda? ¿Necesita usted que le ponga flores y que le ponga luces? Porque en el Dios que confiamos nosotros, no necesita que le ponga usted flores. Él hace nacer las flores en todo el mundo, en el mundo que le rodea a usted. No necesita que usted le ponga velas. Él es el que hace nacer la luz cada mañana para usted y para mí. En otras palabras, los hombres somos los que fabricamos estos dioses, de igual manera que son tan impotentes y muertos como nosotros mismos. Así que la lección es para sacudirse la mente y el corazón. Si Dios necesitara un pedazo de metal, Él no los hubiera dicho. Si necesitara un pedazo de bronce o de madera labrada, Él no los hubiera dicho. Pero la Escritura enseña, la palabra de Dios, que no hay nada que se compare a nuestro verdadero Dios. Luego Dios, que es omnipresente, está en todos lados, no necesita tener la imagen que alguien se imaginó de Él, que alguien tuvo de Él, que alguien experimentó en sus manos, tallándolo, diseñándolo. Dios es más alto que eso, mi amigo. Él está escuchando, Él le oye, Él le ve, Él le mira. Él conoce sus pensamientos y sus sentimientos. Luego en este versículo, entonces, cuando encontramos el verso 9, David deja saber que su confianza estaba puesta en el Señor nuestro Dios y no en dioses falsos. Por eso expresa: oh Israel, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Eso es lo que narra del versículo 9 al 11 de ese Salmo 115. David repitió el nombre de Dios 3 veces, diciendo que Él era su escudo poderoso y fuerte para Israel, la casa de Aarón y para todos aquellos que de Él temían y tenían respeto. Ahora, debe acordarse que la fe está representada con un escudo, un escudo que sirve para defendernos. ¿Y quién más sino el escudo es Dios mismo, el Todopoderoso? Ya hemos aprendido que cuando el nombre de Dios se representa a través de estas letras, Señor, en letras mayúsculas, identifica el nombre de Jehová, al que tenemos en español, usted y yo, en la traducción, el autoexistente, porque eso significa Jehová, el que se revela a sí mismo. Así como usted se llama Pedro, Juan, María, Dios tiene ese nombre, su nombre es Jehová, del cual no sentimos vergüenza y del cual no tenemos problema si alguien nos confunde o no. Vamos, es el nombre de Dios. ¿A quién le gusta que a usted le digan solo Señor o niño o muchacha, acércate? A Dios le gusta que le hablemos por su nombre. Y uno de sus grandes nombres es Jehová, el Todopoderoso, el que es capaz de conquistar todo. En este capítulo 19, si leemos, por ejemplo, Apocalipsis, se revela y se muestra cómo Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cómo Él vendrá en los cielos montado sobre un caballo de fe, empuñando una vida llena de limpieza, seguido por ejércitos de cristianos que pelearán la batalla. Él pisará el lagar de la ira de Dios Todopoderoso, hasta que toda situación humana y rebelde se sujete a los pies de Dios. Luego, cuando uno como creyente depositamos nuestra confianza en Dios, en su nombre, estamos seguros, incluso cuando Dios mismo viene con su autoridad todopoderosa, Él puede pisar las áreas de nuestra naturaleza carnal. A medida que cada uno de nosotros como creyentes levantamos su nombre todopoderoso, entonces Él se convierte en un escudo de protección para este hombre interno que está en nosotros, que desea caminar con Dios. De esta forma, incluso mientras nuestra naturaleza carnal, esta otra que también vive debajo de nosotros y en nosotros, que no quiere saber de Dios, que no quiere entender, que no quiere sujetarse, entonces puede someterse bajo la naturaleza del Dios que tenemos, porque Él es un escudo, Él es una protección que puede continuar creciendo dentro de nuestro corazón. El juicio que Dios derrama para nuestra naturaleza carnal es incapaz de penetrar este escudo de fe del Señor. ¿Y a usted qué lo defiende? ¿Su propio argumento, sus palabras, su dinero, su juventud, su madurez? Todo se envejece y se pudre y se muere. Amigo, deje que sea Dios y su nombre el que lo defienda. Confiad en Jehová, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. No es un pedazo de bronce, de metal, de madera. Dios es más grande que eso. Solo voltee a su derredor y mire cómo Dios ha construido todo, lo ha creado para usted. Él es su ayuda y su escudo. Dios, defiéndenos, sé nuestro escudo y nuestro galardón, sé el que nos defienda y ayúdanos a caminar contigo. Bendice a tus hijos y guárdanos a todos en Cristo Jesús. Amén.